Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Si no haces lo que te pido, no te hablaré más. Es básicamente la premisa de un manipulador. Quizá no lo percibes de forma tan clara, pero identificar su mensaje es muy fácil. ¿Te has sentido presionado a realizar algo que, en el fondo, no quieres hacer? ¿Te has sentido influido por alguien a decir sí, cuando en realidad quieres decir no? Eso es actuar bajo la influencia de otra persona, por lo general un manipulador, y no estar centrado en tu propio poder personal por tenerle miedo. Si tienes miedo al rechazo, es muy probable que caigas en la manipulación de las demás personas, en una relación de pérdida de libertad, donde el manipulador depende del manipulado y viceversa. Un ciclo que debe de ser roto. La persona manipulable suele tener autoestima baja, vive sin rumbo fijo y por lo general carece de sentido común, así como también es considerada como una persona ingenua. Las personas susceptibles de manipulación poseen un alto nivel de dudas sobre sí mismos, un profundo miedo al conflicto y la necesidad de que haya paz al precio que sea, así como una imperante exigencia de aprobación. Si por evitar conflictos cedes a las peticiones del otro, debes saber que esto puede enfermarte. No establecer límites ni declarar tus propias necesidades te lleva a depender de las decisiones y actitudes del otro. Romper este patrón de comportamiento es posible si eres capaz de reconocer, primero, el ciclo en el que te hayas inmerso y después, trabajar en tu asertividad, seguridad y confianza en ti mismo. Ten en cuenta que a veces es necesario poner distancia para observar lo que vives y darte cuenta de los límites que quieres establecer. Es importante que trabajes en la autonomía emocional, que aprendas a escuchar tu intuición y que seas consciente de lo que sientes. Reconoce tu responsabilidad en cualquier situación de manipulación en la que te involucren y crea conciencia en torno a que nadie puede obligarte a hacer nada sin tu consentimiento. Una personalidad que manipula, por lo general, es una persona que constantemente cambia de opinión, de comportamiento y sentimientos en función de las personas y situaciones. Suele culpar a los demás a fin de pasarles a ellos su propia responsabilidad. El manipulador critica sin que se note, juzga y juega con la ignorancia de los demás para evidenciar una superioridad, pero al mismo tiempo se hace la víctima para que lo compadezcan. Es una persona egocéntrica que utiliza la adulación o hace regalos de forma súbita para que su víctima se sienta mimada. Utiliza el chantaje emocional en el que amenaza con poner fin a la relación si la otra persona no hace lo que él quiere, y al mismo tiempo es capaz de deshacerse en alabanzas cuando le cumplen su deseo. ¿De qué manera puedes romper este patrón y dejar de ser manipulado? Es importante que te concedas poder, que seas capaz de liberarte de las sombras y desarrolles todo tu potencial a través de fortalecer tu mundo interior. Confía en tus instintos y en tus sentidos y atrévete a dar el paso. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.